103.7, marcando territorio. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Siento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Así volvíamos de la última tanda publicitaria, señores y señores, de esto que es Marcando Territorio. Y lo hacíamos con Fito Páez, 11 y 6, el cuarto tema del disco Giros, segundo álbum de Fito Páez, editado en el 85. Se trata de un poema urbano adaptado musicalmente, el cual cuenta la historia de amor de dos jóvenes carenciados de la ciudad de Buenos Aires, los cuales, a pesar de todo, logran llevar su relación romántica adelante. El nombre de la canción hace referencia a la edad de los chicos en la historia, que se explica en el verso: él carga con 11 y ella con 6, y si reía, él le daba la luna. El Café La Paz, al que se refiere Fito en la canción, es el que está ubicado en Avenida Corrientes y Montevideo, mítico café que data desde el año 1944, donde reunían grandes intelectuales y artistas. Hoy ese café hizo una remodelación del local y no tiene el mismo espíritu de antes. La revista Rolling Stone y la cadena MTV la ubicaron en el puesto número 29 de las mejores canciones de la historia del rock argentino. El costarricense Emilio Chinchilla publicó una novela en 2010 titulada Ellos eran una canción, en la cual ficciona la vida de dos personajes semejantes a los que expone Fito Páez en su canción, dándole un trasfondo dramático y desgarrador. Páez continuaría la historia del niño en el tema El chico de la tapa, del disco Tercer Mundo, en donde la niña muere y el chico crece siendo delincuente. Los Tulipanes se vienen ahora con Pinocho. Los Tulipanes, ¿cuánto hace no lo escuchamos? Después te cuento algo de Los Tulipanes. Para todas las chicas y los chicos, esta canción de Pinocho. Música celeste y blanco. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido por un un espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia no advirtió. El caso es que Pinocho estaba grave, y en sí de su desmayo no volvía, y el pobre cirujano no sabía a quién pedir prestar un corazón. Entonces llegó el hada protectora, y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasías, y Pinocho sonriendo despertó. Corría el año 1991 cuando un grupo de amigos del barrio y de la escuela, liderados por Gustavito, Betty de Pacheco y el Chucky Men, decidieron juntarse para armar una banda pachanguera, componiendo letras y músicas con un estilo muy particular y divertido en horas de clase, en las esquinas del barrio de Banfield y en cuanta mesa de bar que los reunía para acodarse hasta altas horas con un vino de por medio. Los Tulipanes no tardaron mucho tiempo en realizar sus primeros shows. Las fiestas del histórico colegio ENAM de Banfield, en los bares y pubs de Temperley, y todos los 31 de diciembre a la noche con los vecinos del barrio, eran todo un clásico, por lo que no tardaron mucho tiempo en juntar a un grupo de fans que lo siguen desde sus comienzos, ya que con sus ritmos propios, sus disfraces y la onda de Gustavito hacían divertir hasta al más amargo. Tocaron por la zona del sur de Gran Buenos Aires, muchas veces llevando los equipos e instrumentos en el bondi, para llegar a las fiestas. Después, con el Ford Falcon del abuelo y el carro de feria o remolque, pudieron salir a tocar un poco más lejos y realizaban las históricas giras improvisadas por la costa atlántica, buscando alguna fecha para tocar. Fueron tiempos muy difíciles, ya que fueron años de mucho sacrificio, haciendo todo a pulmón y tocando por la birra, con la única intención, divertir a la gente. Ellos son los Tulipanes. Y estos somos nosotros, que nos estamos despidiendo raudamente de este viernes. El sonido en vivo te transporta y te mete en el campo para que sientas correr en tus venas el verdadero rock nacional. Sonido. Gracias. En vivo. Con los fabulosos Cadillacs y Desapariciones, el tema En Vivo que hoy vamos a compartir. Mañana, les recuerdo, estamos, si Dios quiere, a las 10 de la mañana con Sábado Sin Nombre y toda la información de la semana. Y no se vayan, porque ya viene Pochi Cáceres con toda su música, la mejor, los éxitos del ayer. Chau, hasta mañana entonces. Marcando territorio. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Si se va a vestir, tiene cuál.

coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo rock nacional.